Segunda parte. Los departamentos. Capítulo 1. La torre del vigía. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas, y se descarría una de ellas, por ventura no deja las 99, y va por los montes a buscarla que se había extraviado. Así, no es de la voluntad de vuestro Padre, que está en los cielos, que perezca uno de estos pequeños. Mateo 18. 12 y 14. El hermano Teócrito nos había enviado un mensajero con una invitación para una asamblea en la sala de audición del hospital. Al llegar percibimos que un reducido número de hospitalizados había sido convocado, pues solo integraban la asistencia aquellos componentes de nuestro grupo que iban a recibir el alta del tratamiento al que venían sometiéndose. No se hizo esperar el director del departamento hospitalario. Acompañado de Romeu y de Alceste, tomó asiento con ellos en la cátedra de honor, mientras el cuerpo clínico, que nos había asistido durante nuestra estancia allí, aparecía en segundo plano, en la tribuna que le estaba destinada. Haciendo uso de su acostumbrada dignidad, y con suma cortesía, el preclaro iniciado se dirigió a los presentes en estos términos: seguro que Dios, creador de todas las cosas, en lo más alto de los cielos, mis amados hermanos y amigos, es testigo de esta reunión para la cual imploramos su bendición de Padre y Señor. Una sincera satisfacción hace que hoy nuestras almas se llenen de gratitud al Maestro Magnánimo, con el júbilo del triunfo que contemplamos vuestra conversión al estado de sumisión a la paternidad divina, y, por tanto, a la aceptación del Espíritu como originario de la centella emitida por la voluntad del Todopoderoso, y destinado a una gloriosa evolución a través de la eternidad. Seguís, no obstante, todavía débiles, vacilantes y pequeños. Pero tenéis delante de vosotros una carrera infinita a través de los milenios futuros, convidándoos a la perseverante labor del progreso para la conquista de la redención definitiva en el seno amoroso del Cristo de Dios. Convencidos de que un Padre misericordioso, justiciero, amantísimo, vela con dedicación por vosotros, dispuesto a extender su mano protectora para elevaros a las alegrías de su reino, ¿quién de entre vosotros no se sentirá lo bastante estimulado y animado para la lucha compensadora, convencido de la victoria final? ¿Quién dejará de reunir toda la buena voluntad que pueda disponer para intentar elevarse todos los días un grado en la larga y difícil, pero no imposible, ascensión, cuyo ápice es la comunión con el Maestro bien amado, en la unidad gloriosa de su amor? Os reunimos para comunicaros que se cierra hoy la etapa a la que os será permitido llegar en este hospital, de acuerdo a las condiciones orgánicas de vuestro perispíritu, obteniendo sensibles mejoras, que es todo lo que podríais recibir de nosotros. Pero, no solo todavía no estáis curados, sino que continuáis enfermos. Y enfermos continuaréis por mucho tiempo, si no disponéis de una voluntad disciplinada y fuerte, para el restablecimiento completo. Somos conocedores de los indefinibles males, las pesadas angustias e indisposiciones aflictivas que en vuestro interior claman socorro, sin que comprendáis por qué os liberamos de la etapa hospitalaria cuando todavía sentís la falta de tantos cuidados. Pero, queridos hermanos, entráis ahora en una nueva fase del tratamiento que conviene a vuestra recuperación de orden exclusivamente moral y mental, pues la verdad es que ya no necesitaríais de un hospital, ni de cirujanos y enfermeros para conseguir la recuperación del plano espiritual, si fueseis individuos de cualidades morales elevadas, y de un desarrollo mental basado en las virtudes del corazón, y en el cumplimiento del deber. Entonces, vuestra voluntad, conjugada a las vibraciones superiores con que deberíais armonizar vuestras propias vibraciones, abrirían los velos del conocimiento espiritual hacia el cual vuestras mentes estarían habilitadas, gracias a las afinidades espontáneas. E ingresaríais natural y francamente al mundo invisible, como si lo hicieseis en vuestro propio hogar, como patria de origen que es, lo invisible, de todas las criaturas. Lamentablemente, sois conscientes que vuestra vida terrena, así como las acciones que practicasteis, no implicaron las actitudes necesarias para la admisión de un espíritu en las sociedades del mundo astral. Descuidasteis la nobleza de los principios, la elevación de los fines. Maleducasteis vuestro carácter a la acometida de las pasiones que en la tierra intoxican la mente. Esclavizasteis el corazón a los preconceptos maliciosos. Rebajasteis vuestra propia alma a los impulsos del orgullo desorientador, y rematasteis la serie de imprudencias en las que os complacisteis, con el atentado innominable contra la ley de aquel que es el único señor de toda la creación, y que, por eso mismo, también es el único soberanamente poderoso para disponer de la vida de sus criaturas. En tales condiciones, unidas a prejuicios calamitosos, no lograríais asimilar en la espiritualidad más que el recurso de las formas concretas y las acciones a que vuestra mente estaba habituada. Convenía tolerar vuestra ignorancia y debilidad mental en beneficio de vuestro propio progreso y convenía, asimismo, aplicar la caridad, para conseguir los máximos resultados en un corto espacio de tiempo. Infinitamente misericordiosa, la Providencia Suprema permite a sus ejecutores libertad para servir al bien, a través de métodos suaves, prudentes y persuasivos. Por eso todos vosotros habéis recibido, en medio de la calamidad a que os entregasteis, el tratamiento que mejor favorecería a vuestro estado mental, por ser más rápido y eficiente en el auxilio urgente de que carecíais cuando bastaría, en verdad, vuestra propia reacción mental para conjurar el mal que os afligía, si estuvieseis en estado de intentarla. Merced a la sabia providencia, hoy nos reunimos aquí para estas sencillas instrucciones a las que ya podéis prestar el valor debido. Todo lo que nos competía hacer en beneficio vuestro fue íntegramente realizado, es decir, llevar hábil y pacientemente vuestro estado vibratorio a las condiciones de soportar la nueva programación en vuestra trayectoria de espíritus delincuentes que, por eso mismo, mucho tendrán que realizar. Una vez recuperados al estado espiritual, deberéis trabajar en pro de vuestra rehabilitación. Vuestra permanencia en este departamento fue como el curso preparatorio para la admisión a planos donde será preciso que demostréis todo el valor y la buena voluntad de que sois capaces. En vuestro caso será inevitable una nueva reencarnación. Deberéis repetir la experiencia terrena que malograsteis con el suicidio, negándoos al cumplimiento del sagrado deber de vivir el aprendizaje del dolor, en beneficio de vosotros mismos, de vuestro progreso y de vuestra felicidad futura. No obstante, sois libres de realizarla ahora o más tarde, cuando estéis mejor equipados con el patrimonio moral que podéis adquirir entre nosotros y os consideréis aptos para, en una sola etapa terrena, resolver los compromisos expiatorios más urgentes, lo que será de mucho provecho para vuestros espíritus y muy meritorio. Comprenderéis que eso quiere decir que, si reencarnáis ya, resolveréis apenas una pequeña parte de la deuda que adquiristeis. Si reencarnáis más tarde, la resolveréis toda, porque estaréis en condiciones favorables para la resistencia a las luchas que exige tal proceso de purificación. Sería aconsejable que retraséis un poco la reencarnación para la reparación. Mientras tanto, podríais, si os sentís inclinados verdaderamente a los estudios de la ciencia de lo invisible, hacer un curso de iniciación entre nosotros, lo que os capacitaría sobremanera para la victoria, aliviando la amargura y los trastornos inherentes a las experiencias rehabilitadoras dolorosas, pues lo que os ofrecemos, con esa enseñanza, es justamente la ciencia de la vida, bajo los auspicios del gran educador Jesús de Nazaret, cuya doctrina la humanidad insiste en rechazar, desconociendo que, actuando así, postergan a un futuro remoto su felicidad y la gloria de su destino infinito. Esa ciencia podríais aprenderla también en la tierra, porque allá existen varios elementos, sólidos y veraces, capaces de iluminar cerebros y corazones, impulsándolos hacia el camino de la verdad. En la historia de la humanidad resplandecen figuras eminentes, señaladas con las verdaderas credenciales de las virtudes y de la sabiduría que les otorgaron el título de instructores capaces de orientar a los hombres hacia sus magníficos destinos de hijos de Dios. Ellos bajaron de las altas esferas espirituales, reencarnaron entre sus hermanos, los hombres, se rebajaron al sacrificio del cuerpo carnal, para servir a los soberanos designios del Creador a través del amor a las criaturas menos evolucionadas, a las que tratan de educar y elevar, concediendo a los trabajos en torno de tan sublime ideal sus mejores esfuerzos, y la buena voluntad que subliman sus almas de misioneros e instructores. En Jesús de Nazaret encontraréis la más eminente de esas respetables figuras que visitaron las sombrías regiones terrenas, y bajo cuya orientación actuaron las demás, ya que hasta hoy ninguna entidad que habitó la tierra tuvo capacidad para alcanzar, con el pensamiento remontado a los orígenes del planeta, la época exacta en que Él recibió de las manos del Todopoderoso la tierra y su humanidad para elevarlas del abismo inicial, educarlas y glorificarlas en las irradiaciones de la luz inmortal. Pero, hace milenios que venís reencarnando en la tierra, y hasta ahora, tan preciosos tesoros depositados en ella por las inestimables bondades del cielo, jamás pensasteis utilizar. Ante ellos habéis pasado indiferentes, sin reconocer siquiera su valor, siendo de temer que, si partís de aquí sin capacitaros adecuadamente, lo que allá, en la tierra, también podríais realizar, continuéis debatiéndoos en el mismo círculo vicioso en que venís permaneciendo. Pues sois débiles, no sabéis resistir a las tentaciones del mismo orgullo, y necesitáis de fuerzas para recomenzar el camino. De todos los que ingresaron aquí con vosotros hace 3 años, muchos continúan en condiciones de no poder intentar nada en absoluto, por el momento. Algunos, presos a los recuerdos de las pasiones absorbentes, endurecidos en el error de la incredulidad y del desánimo, completamente incapacitados moral y mentalmente para los servicios del progreso normal, requerirán todavía de la tolerancia de la caridad del amor santo de María, que tanto se compadece de los desgraciados, como madre modelo que es. Otros deberán, por el contrario, reencarnar inmediatamente, para corregir disturbios gravísimos que permanecen en sus perispíritus como resultado de la violencia del choque recibido con la muerte voluntaria. Sin que reencarnen para corregir esos disturbios, que les oscurecen hasta la razón, nada podrán intentar, ni siquiera la repetición del drama que les llevó a quitarse la vida, drama que tendrán que vivir nuevamente, ya que era un rescate de crímenes practicados en existencias pasadas, o bien consecuencias de desvíos actuales de los que eran responsables ante la gran ley, y de los que quisieron huir a través del suicidio, a los que también tendrán que responder, porque así lo exigirá su misma conciencia, desarmonizada y envilecida ante sí misma. Estamos hablando de aquellos cuyo tipo de suicidio, muy violento, hizo imposible su alivio a través de la terapia psíquica aplicada en vosotros, y a los que conocéis lo bastante para que tengamos que nombrarles. La larga estancia en el cuerpo terrestre será la terapia urgente y de excelencia comprobada, ya que corregirá el desorden vibratorio disminuyendo su intensidad, encaminando al espíritu, después de tan alucinante paréntesis, a la lucidez propicia a la nueva etapa, pudiéndose ocupar, solo entonces, con las experiencias de rehabilitación, pues ya se encontrará en estado de hacerlo, con posibilidades de éxito. Como veis, queridos amigos, 1 siglo, 2 siglos, tal vez todavía más, y el suicida estará sorbiendo la hiel de la consecuencia espantosa de su acto irrespetuoso con la ley del gran creador de todas las cosas. Oíamos atentamente, curiosos y con miedo ante la perspectiva del futuro, incapaces de precisarlo, temerosos de la gravedad de la falta que cometimos, que suponía para nuestra alma un sabor más amargo que una condena al patíbulo, apenados al comprender la necesidad de dejar aquel caritativo refugio a cuya sombra, si bien no habíamos encontrado la satisfacción por la que suspirábamos ya que no la merecíamos sin embargo, habíamos adquirido el más precioso bien al que un espíritu delincuente puede aspirar para servirle de luz en el camino donde se resolverá su calvario de expiaciones abnegados hermanos, amigos tutelares, fieles a los elevados principios cristianos del amor y de la fraternidad. Teócrito continuó, satisfecho por percibir nuestra actitud mental, que solicitaba un consejo sincero llegó la oportunidad de visitar la tierra, como tanto deseáis. Os proporcionaremos guardianes y medios seguros de transporte, ya que sois inexpertos y continuáis unidos a la legión, por lo que no damos por finalizada la ayuda que os debemos prestar para vuestra rehabilitación. Una vez llegados a la costa terrestre, conviene que reflexionéis con la máxima prudencia orando y vigilando, como aconsejaría nuestro divino modelo, es decir, razonando claramente a las inspiraciones del deber, de la moral, del bien, y no dejándoos arrebatar por antiguos deseos y seducciones, por las vanidades, por la ociosidad tan común en las bajas regiones del planeta. Os advertimos que haréis mal si preferís permanecer en la tierra, olvidando a vuestros amigos de esta colonia, y al amparo fraternal y cristiano que aquí disfrutáis. Intentad no perder el deseo de volver con los acompañantes que os servirán. Si volvéis a este hogar, que temporalmente será el único verdadero al que pertenecéis, entregándoos buenamente a la dirección maternal de nuestra augusta protectora, se permitirá vuestro ingreso en otro departamento de este instituto, mejor dotado que la vigilancia y el hospital, y para el cual subiréis, no para disfrutar alegrías a la que no tenéis derecho todavía, porque no las conquistasteis, sino para capacitaros para las luchas del progreso que debéis alcanzar. Antes de partir a la tierra, estáis invitados a una visita de instrucción a los departamentos que componen los primeros planos de nuestro instituto. No perdéis nada con los esclarecimientos que os darán en la vigilancia, y las dependencias del departamento hospitalario, es decir, el aislamiento, el psiquiátrico, así como el departamento de reencarnación y sus interesantes secciones, que os interesarán mucho. Pues la verdad es que no debéis volver a ver la patria terrena, sin los conocimientos que nuestros departamentos os proporcionarán estaréis más fuertes para resistir a los recuerdos de las antiguas seducciones. Conviene, no obstante, que no os hagáis ilusiones en cuanto a lo que os aguarda en esa peregrinación por la tierra. Recordad a Jerónimo, hace ya muchos años que dejasteis vuestro cuerpo en el sepulcro. Muchos de vosotros ya fueron olvidados por aquellos a quienes lastimaron con el suicidio. Si no completamente, por lo menos lo bastante para haberse desinteresado por la suerte del ingrato que no vaciló en herirles con tan amargo disgusto envuelto en las efervescencias de la vida material, el hombre olvida todo con facilidad. No creáis que vais a encontrar alegrías en esa peregrinación. Además, la tierra jamás concedió compensaciones al que, sabiendo ser descendiente de una centella divina, busca marchar hacia Dios impresionado por las alegrías celestes que adivina. Nos sentimos, sin embargo, despreocupados respecto de esos detalles. Con vosotros no sucederá lo que con Jerónimo, estáis preparados para las posibles decepciones, para los choques inesperados de sucesos que ignoráis. Ahora, id a reposar. Y que el Maestro Divino os conceda inspiración. A la mañana siguiente, cambiamos de residencia. Joel nos condujo a un pabellón anexo al hospital, a una especie de albergue donde se hospedaban los recién desligados de la gran institución, enguirnaldado de rosas trepadoras y rodeado de esbeltos cipreses, recordando paisajes clásicos de la vieja India, tan querida y celebrada por todos los maestros a los que nos veíamos unidos. Le llamaban pabellón hindú, o la mansión de las rosas. No obstante, los brumas amortajaban de nostalgias también ese rincón plácido, envolviéndole en su eterno sudario blanco. Un bienestar indefinible llenaba nuestra alma en esa mañana encantadora. Belarmino, que de ordinario se mantenía serio y pensativo, estaba risueño y comunicativo. Juan de Acevedo se confesaba muy esperanzado, y afirmaba estar dispuesto a realizar todo lo que el hermano Teócrito había aconsejado, para lo que pretendía dialogar con el director. En cuanto a mí, me sentía hasta feliz, permitiéndome hasta la veleidad de proyectos literarios para el futuro, pues creía que en la próxima visita a la Tierra conseguiría un estruendoso éxito de más allá de la tumba, volviendo a las lides literarias que me fueran comunes con la ayuda del primer medium que encontrase. Todavía estábamos lejos de sospechar el volumen de las luchas que la reparación iba a exigir de nuestros esfuerzos. Y el consuelo, la cariñosa acogida recibida de aquellos abnegados siervos del bien, habiendo deshecho la trágica capa que, cubriendo de dolor nuestros espíritus, nos llevaba a razonar que, al final, El suicidio no había sido tan cruel como querría parecer. Mario Sobral era el único que no se ilusionaba, pues nos dijo, viendo nuestra satisfacción en las primeras horas que pasamos en el pabellón hindú, que Dios os conserve así para siempre. Amigos míos, mi conciencia no me permite tanto. Me acusa constantemente, no permitiendo treguas a mi desgraciado corazón. El silencio que nuestros amigos guardan, acerca del crimen que cometí, me asustaba más que si me acusasen diariamente, anunciándome represalias. No es posible que mi actitud con mi esposa e hijos, con la desgraciada Eulina, con mis pobres padres, pase desapercibida a la ley cuyos umbrales comienzan a abrirse a mi razón. Si soy un criminal para conmigo mismo, suicidándome, lo seré también por el mal practicado a otros. Sabes, Camilo, hace ya algún tiempo que vengo sintiendo las manos entorpecidas, vacías, como si hubiesen sido cortadas. A veces las busco, confuso, pues dejo de sentirlas conmigo. Y, de repente, mientras me pregunto lo que podría motivar esto, una visión dolorosa intranquiliza mi cerebro. Veo a Eulina abatida sobre el sofá, retorciéndose bajo las bofetadas con que le destrocé el rostro. Entre mis manos asesinas, que allá están, separadas de mis puños, estrangulándola. Oh, Dios mío, ¿qué representará semejante anormalidad? ¿Qué mayor confusión mental surgirá para castigarme? ¿Qué pasa, Camilo, amigo mío? Dame tu opinión valiosa. Deben ser los pesares que alucinan tu mente, querido amigo. Los remordimientos que inquietan tu conciencia. Pues, a pesar de todo, no dejaste de amar a aquella pobre mujer. ¿Por qué no pides consejo al hermano Teócrito? Ya lo hice, Camilo, ya lo hice. Y entonces, ¿qué te dijo? Me aconsejó confiar en la providencia divina, que jamás abandona a ninguna criatura que suplique su asistencia. A resignarme ante lo irremediable de la situación por mí mismo creada, y a través de la fe para corregirla. Me aconsejó la oración constante, y el esfuerzo para establecer una cadena magnética, en súplicas a María, para que me socorra, ilumine y consuele, preparándome íntimamente para el futuro. Pues no existe otro recurso a mi alcance, por el momento. Pues hazlo, si él te aconsejó eso, es lo que necesitas. Lo he hecho, Camilo, lo he hecho, insistió, excitado. Pero, cuanto más lo intento, y me consagro al fervor, más creo que es una visión, un anuncio del futuro al reencarnar, como afirman Alceste y Romeu, para expiar mi doble crimen iré mutilado, sin las manos. Porque ellas están ocupadas en otra parte, al servicio del crimen. Ellas se deshonraron en mi compañía, estrangulando a una pobre mujer indefensa. Ya ni siquiera las tengo, Camilo. No las siento, no las veo. Fueron sepultadas con el cuerpo de Eulina. Y para volverlas a ver, honradas y redimidas de la mancha infame, necesitaré padecer el martirio de una existencia terrena despojado de ellas, para aprender en el sacrificio, en las torturas inimaginables de ahí consecuentes, en la vergüenza de la anormalidad humillante, que las manos son un patrimonio sacrosanto del aparato carnal, que solamente deberemos emplearlas al servicio del bien y de la justicia, y no del crimen. Eulina estaba indefensa por partida doble, por ser mujer, y, por tanto, frágil, y desamparada de la familia y de la sociedad, pues era apenas una desgraciada prostituta. Pero, antes de ser así, tan infeliz y desgraciada, era, por encima de todo, una criatura de Dios, hija de un ser supremo, todopoderoso y justiciero. Como yo también lo soy, como tú, amigo Camilo, y toda la humanidad. Ese padre, que a todos los hijos ama indistintamente, ahora me pide cuentas de la vida que yo corté, bien supremo del que solo él puede disponer y conceder. Nadie podría arrebatar a Eulina su derecho de hija del Creador Supremo. A ella, pobre infeliz, que ningún otro derecho tenía en aquel mundo abyecto, ni siquiera el de vivir, puesto que yo no quise que ella continuase viviendo, y por eso la maté, yo maté a Eulina, y, ahora, oigo repercutir, en lo más recóndito y profundo de mi espíritu impregnado de remordimientos, la voz austera y conmovedora de la conciencia, que es como la voz del propio Dios, repercutiendo en nuestro ser inmortal. Caín, Caín, ¿qué hiciste de tu hermano? Oh, Camilo, Camilo, amigo mío, cuando estrangulé a Eulina, me olvidé de que también ella era hija de Dios, y que también tenía sagrados derechos concedidos por ese Padre misericordioso y justo. Y ahora, las lágrimas corrían a borbotones entrecortando sus palabras, y una nube conmovedora cubrió de tristeza el aire sereno de la mansión de las rosas. Además, la satisfacción íntima que tuvimos esa mañana se basaba tan solo en el hecho de haberle causado alegría a Teócrito con el progreso conquistado durante aquellos 3 años de internado. Carlos y Roberto de Canalejas nos acompañaron en la visita de instrucción sugerida por el director del departamento hospitalario. La iniciamos en la torre del vigía que, cual fortaleza invencible en plena región bárbara de lo invisible, defendía un puesto avanzado de vigilancia contra las embestidas nocivas de múltiples géneros, ya que hasta las emanaciones mentales inferiores, provenientes del exterior, se combatían allí, como si fuesen las peores invasiones. La extensión a recorrer era grande. Un carro sencillo y ligero nos recogió, pues ni siquiera imaginamos hasta entonces la posibilidad de impulsarnos con el pensamiento, practicando el vuelo. A cierta altura del viaje, estando ya bien distanciados del pabellón hindú, respondiendo a una confidencia de Mario Sobral, oímos que Roberto decía, «¿El desánimo es mal consejero, amigo Sobral?» Es interesante que medites serenamente en la propuesta ofrecida por la experiencia del hermano Teócrito. Aparentemente es un consejo trivial e inexpresivo. Pero debes saber que encierra una sabiduría profunda y representa la llave con la que podrás superar las barreras que encontrarás en el camino de la rehabilitación. ¿Qué importa, además, una existencia de 30, 60 años de sacrificios, en la que el cuerpo carnal pueda ser mutilado, si a través de ella reconquistamos la honra espiritual, la paz que nos falta a la conciencia, la oportunidad para la realización salvadora que nos identificará con la ley que infringimos? No temas los trabajos de la expiación, Mario, ya que todos nosotros, los que erramos, la necesitamos para aliviar la conciencia y, por tanto, el destino de las responsabilidades envilecedoras que tanto nos indisponen con la armonía de la ley divina, creando anormalidades alrededor de nosotros. Tienes el futuro ante ti para auxiliarte en la renovación moral que necesitas. Él afirmará tu raciocinio, si te propones llegar a conclusiones prudentes y serias, con las que podrás eliminar del alma el reflejo humillante de las malas acciones mediante los deberes santificantes. Por eso es necesario renovar la experiencia terrena en un cuerpo mutilado, para que aprendas, en las dificultades que resulten de ello, a servirte de todo el conjunto de tu cuerpo solamente en un sentido digno. No vaciles, enfréntate al sacrificio, pues estás convencido de que te equivocaste, y por eso considerarás justo el asumir la responsabilidad de los actos que practicaste en detrimento de ti mismo, ya que la honra espiritual y la dignidad moral del espíritu así lo exigen. Y si sabes esclarecer a tiempo tu ser con los resplandores de la confianza en Dios, de la esperanza en su paternal bondad, coraje y resignación, convencido de que jamás te abandonará en la severidad del camino reparador, que el amor de aquel padre que no condena y sí ayuda a su criatura a erguirse del abismo en que se dejó caer, podrás incluso sonreír a la desgracia y encontrar encantos a lo largo del calvario que recorrerás. La vehemencia con que el joven doctor hablaba parecía reanimar a nuestro compañero, que cayó, mostrándose sereno el resto del día. De repente, a lo lejos, vimos el lugar del departamento al que pertenecíamos. Pensativo, murmuré, sin pensar que me oirían, ¿en qué sitio estará el pobre Jerónimo? Vuestro amigo Jerónimo de Araujo Silveira se encuentra más allá, detenido en el aislamiento, replicó Carlos de Canalejas, como infractor de los reglamentos del hospital. ¿Por qué llamarán aislamiento a esa dependencia?, preguntó Mario receloso. porque allí son enviados aquellos cuyo comportamiento se contrapone a las disciplinas exigidas por los reglamentos del hospital, los incontrolados, que abusan de la libertad, sin ser, todavía, verdaderos rebeldes. Coma es como una prisión. Repugna, no obstante, este término humillante a los directores de la colonia, y que, además, no traduce la verdadera naturaleza de la finalidad a que se destina, como veréis. Jerónimo se encuentra, por tanto, detenido, claro, para su propio beneficio y para bien de aquellos a quienes ama. Mario se agitó, impresionado, volviendo a preguntar, ¿cómo es posible comprender, doctor, que Jerónimo, padre y esposo amantísimo, se encuentre preso, mientras que yo, 2, 3, 10 veces criminal, estoy entre buenos amigos? Eres un espíritu sinceramente arrepentido, Mario, que te dejas aconsejar por los responsables de tu tutela ante María, que deseas ser guiado hacia normas salvadoras, ya que te muestras dispuesto a los más rudos sacrificios para borrar el pasado culpable. Mientras que Jerónimo se obsesionó con la inconformidad y la incomprensión, apegándose intransigentemente a todos los recuerdos del pasado, cuya pérdida lamenta, y de los cuales vive, sin fuerzas para olvidarlo, opuesto a entender elementos para suavizar la situación, que sería muy diferente si tuviese la prudencia de la resignación. Además, no estuviste largos años prisionero de las tinieblas siniestras del valle, cautivo, en desesperación, amargado ante el peso férreo que destrozaba tu conciencia, ¿y acaso no te conservas moralmente cautivo de ti mismo? Pues tu mente triste e inconsolable no impide cualquier satisfacción a tu corazón y a tu entendimiento. Me sorprende comprobar que, cuando morimos, podremos sufrir, entre muchas cosas inesperadas y sorprendentes, el hecho de vernos en una cárcel. Murmuré, contrariado con la novedad, que se me antojó absurda. Carlos, sin embargo, con delicadeza, conquistó mi razón como había conquistado mi corazón, con esta sensata y lógica exposición. En primer lugar, Camilo, tú te refieres a una cárcel, cuando yo solo mencioné aislamiento, pues la palabra prisión era impropia para lo que allí sucede. En segundo lugar, ¿estaréis de acuerdo, todos vosotros, que no debería ser una sorpresa la existencia de prisiones aquí, en el más allá? Fuisteis intelectuales. Y esa ignorancia destaca, precisamente porque sois esclarecidos. Pensamos aquí, muchas veces, cuando llegamos a comprender las actuaciones generales de los espíritus desencarnados inferiores, sobre lo que sería la humanidad terrestre si no existiese represión en las sociedades espirituales, ya que, incluso existiendo, hay hordas siniestras de malhechores del plano invisible que atacan a todas horas a los hombres incautos que favorecen su acceso, contribuyendo para su caída y para el desorden entre las naciones. En la Tierra, no hay quien ignore la realidad que acabáis de descubrir aquí, y que tanto parece disgustaros. Jesús se refirió a ese importante hecho varias veces, y hasta insinuó la posibilidad de atar al delincuente de pies y manos. Las religiones insisten en pregonar tan sombría enseñanza. Y, aunque lo hagan imperfectamente, no por eso dejan de anticipar una realidad. A su vez, la tercera revelación, que, en la Tierra, desde hace ya algunos años, viene presentando extensas noticias del mundo invisible, pone al descubierto, para el entendimiento de cualquier inteligencia, impresionantes detalles al respecto de la palpitante realidad que hasta los pueblos más antiguos aceptaban y comprendían en su justa expresión, como verdades dignas de respeto. Si os sorprendéis en este momento al conocer que vuestro amigo se encuentra detenido en el aislamiento de los rebeldes, será porque nunca os preocupasteis con asuntos realmente serios, prefiriendo orientar vuestras dotes intelectuales hacia las frivolidades improductivas, propias de las sociedades humanas que se complacen en la ociosidad mental y en la inercia de la comodidad intelectual. Me callé, rememorando muchas referencias que a tal respecto había obtenido cuando era hombre, a través de lecturas y estudios, pero a las que no presté sino una relativa atención, pues, cegado por la vanidad de suponerme sabio, prudente y lógico, consideraba las filosofías religiosas, en general, fuentes sospechosas del interés colectivo que las creó, reservando respetuosas deferencias solo para los santos evangelios, a los que consideraba excelentes códigos de moral y fraternidad, establecidos por un hombre superior que se presentaría como el modelo de la humanidad, a pesar de ser excesivamente místico para poder ser imitado por criaturas en lucha perenne con obstáculos opresivos, tanto que, para mi enfermizo entendimiento, envenenado por la ignorancia presuntuosa, que, fuera del propio ámbito, exacerbado por el orgullo, solo tinieblas puede encontrar, había fracasado él mismo en la práctica de las magníficas normas que expuso, pues se dejó vencer en un patíbulo infame, mientras que la humanidad continuó cayendo en insondables abismos. Roberto de Canalejas, sin embargo, continuó, manteniendo la conversación, además, porque no iban a existir de este lado de la vida prisiones y rigores, si hay aquí un mayor porcentaje de delincuentes que allí, pues grandes errores han sido cometidos por los hombres, contra los que no hay penas establecidas en las leyes humanas, pero que tienen un gran peso en los incorruptibles estatutos de la justicia del más allá. ¿Cuántos crímenes dejan de recibir castigo en la tierra, no obstante estar penalizados por sus leyes? ¿O pensáis que puede el hombre vivir en rebeldía a la justicia, sin que no pase nada? ¿Creéis que la muerte transforma en bienaventurados a cuantos se excedieron en la práctica de desatinos en el mundo material? ¿Os engañáis? El hombre que vivió como un impío, desafiando con sus actos diariamente las leyes divinas en contra de sí mismo, del prójimo y de la sociedad, con una tremenda falta de respeto al futuro espiritual que le aguarda, entrará como impío, como reo que es, en el mundo de las realidades, donde será castigado por las consecuencias lógicas e irremediables de las causas que creó. Por eso le veis aquí, o en otras regiones en las que son mayoría los elementos espirituales inferiores, y también en el propio escenario terrestre, ya que la tierra ofrece a la jurisdicción divina campos vastísimos para el ejercicio de las penalidades necesarias a sus reos, acumulación de sufrimientos, luchas duras, incontables, en el sentido de borrar de las conciencias culpables el fuego del remordimiento. Y como en las estancias sombrías de lo invisible, solo ingresan espíritus criminales que creen todavía hombres, voluntarios o sipepotentes, queriendo continuar actuando en perjuicio del prójimo y de sí mismos, se impone la necesidad de rigores, de la misma forma que en la sociedad terrena pasa con aquellos que infringen las leyes humanas. Pues debéis saber que las organizaciones terrestres son copias imperfectas de las instituciones, modelo de la espiritualidad. Se deslizaba el vehículo, acercándose a nuestro destino. Se hizo el silencio alrededor nuestro, quedándonos todos pensativos con lo que acabáramos de oír. Tan sencillo, tan real se presentaba aquel mundo astral, que su misma realidad y su impresionante sencillez contribuía para la confusión de creernos hombres, cuando éramos espíritus. La torre del vigía se dibujaba incrustada en capas cenicientas, recordando a las antiguas fortalezas de Europa. Su porte majestuoso infundiría respeto o temor al transeúnte de las vías de lo invisible que no conociese su finalidad. Acompañados de los guías que llevábamos, entramos libremente. Una conmoción penosa, lleno de vibraciones de angustia a nuestro ser acobardado por el recuerdo de los sinsabores soportados, pues aquel ambiente pesado y sombrío nos recordaba los dramas vividos en las penumbras del valle siniestro. La torre era, como sabemos, dependencia del departamento de vigilancia, y, aunque fuese autónomo, debía cooperar con la dirección general de aquel departamento, en cohesión perfecta de ideas y fraterna solidaridad. Podríamos decir que era el puesto de mayor responsabilidad de toda colonia, si es que allí pudiese existir alguien menos responsable que otro, porque estaba situada en una zona peligrosa del astral inferior, rodeada de elementos nocivos y perturbadores, siendo su deber combatir y desviar a estos, impidiendo el asedio de espíritus asaltantes, encaminar hacia otros parajes a infelices perseguidos por obsesores, que a toda costa se quisiesen refugiar en la colonia, lo que no sería posible, porque se trataba de un local especializado para el alojamiento de suicidas. La dirección interna estaba a cargo de un ex sacerdote católico, portugués, que hace mucho tiempo fue iniciado en los templos científicos de la India. Bajo su orientación servían varios condiscípulos no iniciados, sometidos, todavía, a las más exhaustivas labores en regiones inferiores, servicios escogidos por ellos mismos voluntariamente, como expiación por los desmanes con que habían tratado los intereses del Evangelio del Crucificado, cuando en la tierra, investidos de la alta dignidad de pastores de almas, a la que habían manchado con la mentira, la hipocresía, las falsas y astutas interpretaciones. Las funciones del director eran sólo a título interno, limitadas a una supervisión general, porque las funciones de defensa eran responsabilidad de la sede central del departamento. Recibidos por unos amables asistentes, fuimos inmediatamente conducidos a la sala del director y presentados por nuestros buenos amigos, los de Canalejas, que a su vez presentaron la credencial de Teócrito, solicitando la conveniente visita a los grupos que iniciaban su instrucción. Bondadosamente acogidos, nos saludaron en nombre del maestro de los maestros y de la guardiana de la legión, haciendo el director votos por nuestro restablecimiento completo y progreso. Encantados, notamos que no existía superficialidad o afectación social en las maneras de aquellos que nos hablaban. Al contrario, la sencillez y las hermosas expresiones de verdadera solidaridad irradiaban indefinibles atractivos, cautivándonos gratamente. Una vez concertado el programa de visitas entre nuestros guías y el director, Padre Anselmo de Santa María, no perdimos tiempo en conversaciones ociosas, sino que el digno dirigente inició importantes explicaciones mientras caminábamos hacia los pisos superiores. Tenemos el grato deber de concluir este capítulo con la información obtenida durante la visita. Comenzaré aclarando, mis queridos amigos, iba diciendo el Padre Anselmo, mientras subíamos, que la Torre del Vigía, en este momento, tiene una gran actividad, dada la circunstancia de no estar todavía definitivamente establecidos. Hay carencia de trabajadores especializados y todos nuestros departamentos se encuentran sobrecargados, desdoblándose en actividades múltiples. Nosotros, por ejemplo, los de la Torre, atendemos a casos tan diversos como difíciles, como veréis, realmente diferentes de la especialidad que solo deberíamos tratar. Habíamos, ya, alcanzado el piso más elevado, pues nuestra inspección iba en sentido inverso, es decir, del piso superior hacia los inferiores. Un amplio salón circular, inmerso en la penumbra, como si las quinta esencias de las que estaba construido se basasen en los más pesados ejemplares que por allí existiesen, surgió a nuestro frente, rodeado de cómodos bancos con almohadones. Unas puertas anchas, con vidrieras, se extendían alrededor, dejando ver lo que pasaba en el interior de cada aposento. A una indicación del amable guía, nos acercamos a las puertas, y examinamos en lo posible el interior, pero no nos fue franqueada la entrada. Sin embargo, no oíamos ningún sonido. Las vidrieras debían ser de una sustancia aislante, a prueba de ruidos. En el primer gabinete se encontraban unas extrañas baterías de aparatos que parecían ser grandiosos telescopios, maquinarias perfeccionadas, elevadas al estado ideal, para visualizar a grandes distancias, una especie de rayos X, capaces de sondear los abismos del espacio infinito, así como del mundo invisible, y de la Tierra. Otros, sin embargo, no teníamos la menor idea de su utilidad. En el segundo gabinete, unas pantallas luminosas, colosales, con las que las existentes en las enfermerías del hospital parecían graciosas miniaturas, que respondían a la necesidad de retratar acontecimientos y escenas ocurridas a distancias inconmensurables, haciéndoles visibles a los técnicos y observadores acreditados para ello, para su examen y estudio. Semejantes aparatos, cuya perfección el hombre aún no concibe, no obstante, de estar ya en su búsqueda, permite al operador conocer hasta los mínimos detalles de cualquier asunto, incluso el desarrollo de los infusorios en los lechos abismales del océano, si fuese necesario. De la misma forma verían la secuencia de una existencia humana que se debiese conocer, o las acciones de un espíritu en actividades en lo invisible, en las capas inferiores, o durante misiones penosas y viajes de los servicios asistenciales. Sin embargo, los reglamentos, rigurosamente observados, prescribían su utilización solo en casos verdaderamente necesarios. Existía todavía un tercer gabinete, el mayor de todos, pues ocupaba todo un piso de la majestuosa torre, que parecía un taller mecánico, donde los trabajadores debían ser científicos. Este local estaba reservado a la maquinaria magnética que permitía el uso de los magníficos aparatos existentes en la colonia, y el sistema de iluminación nocturna, especie de central electromagnética distribuidora de diversos fluidos, necesarios para el buen funcionamiento de los mismos aparatos. En todos los compartimentos se notaba una actividad sin interrupciones, una labor incesante y dura, quizás exhaustiva. Había muchas mujeres entre los trabajadores que desarrollaban allí meritorias actividades. Parecían figuras aladas, yendo y viniendo en silencio, serias y atentas, envueltas en bellos vestidos blancos y resplandecientes, particularidad que nos despertó la atención, suponiendo en nuestra ignorancia espiritual que eran uniformes cuando en verdad era solo el buen patrón vibratorio de sus mentes. Se esforzaban por disminuirlo, en un lugar incompatible con su verdadero nivel. Esta fortaleza continuó Anselmo de Santa María, a la cual pertenece no solo la Torre del Vigía, sino las demás que aquí se ven, acuartela al regimiento de milicianos y lanceros especializados, que hacen la guardia y defensa de la misma contra posibles contratiempos venidos del exterior. Muchos de los integrantes de ese regimiento son discípulos de la iniciación cristiana, y ensayan los primeros pasos en la senda de los trabajos edificantes, camino de la redención. Algunos fueron también suicidas, que ahora experimentan con nosotros la reparación de antiguos deslices. Otros salieron de la más negra impiedad, pues fueron, además de suicidas, temibles obsesores, y sus delitos, los crímenes que practicaron durante tan lamentables oficios, son bien fáciles de evaluar. Todos son tratados por la dirección de la colonia con desvelado amor y caridad cristiana. En cuanto a los últimos, es decir, los obsesores, existen recomendaciones especiales venidas de lo más alto, ya que la insigne guardiana de la legión desea verles integrados lo más rápido posible en las huestes de los verdaderos convertidos de la doctrina de su amado hijo, en la legión de los trabajadores devotos de la causa magnánima del maestro de maestros. Además de los trabajos que desempeñan, y que también forman parte de las enseñanzas que reciben, todos estudian y aprenden, con sus instructores, nociones indispensables de amor, justicia, del deber, y del bien legítimo, y se habilitan en la moral del Cristo de Dios, en el respeto debido al Todopoderoso, hasta que vuelvan a la próxima reencarnación. No obstante, muchos ya vencieron las primeras etapas, es decir, volvieron ya de las terribles reencarnaciones expiatorias, continuando aquí su instrucción para progresos futuros. Debo citar a los batallones de lanceros hindúes aquí acuartelados, que, voluntaria y abnegadamente, se dedican a servir de modelo para los recién arrepentidos, supervisándoles y cooperando con nosotros para su rehabilitación, mientras prestan su inestimable ayuda a la dirección de nuestro instituto. Esos hindúes, antiguos discípulos particulares de los iniciados aquí domiciliados, algunos ya bastante encaminados hacia la luz de la verdad, son, como se puede ver, el verdadero sustento del orden y disciplina que mantiene la paz entre los demás. Nuestra vigilancia ha de ser incansable, rigurosa y minuciosa, dada la zona de desórdenes en que se encuentra situada nuestra morada, vecina de la tierra, y recibiendo de esta sus múltiples reflejos perturbadores, de las gargantas siniestras donde se localiza el valle en el que están aglomerados nuestros futuros huéspedes, de las regiones inferiores donde proliferan los elementos negativos provenientes de las sociedades terrenas, y de los caminos por donde deambulan horas endurecidas en el mal, cuyo trabajo es seducir, atrayendo a sus huestes, a espíritus incautos e inexpertos, como vosotros. Todo eso, sin mencionar las ondas malignas invisibles de fluidos y emanaciones mentales que suben desde la Tierra, engrosándolas de lo invisible inferior, y a las que, desde esta torre, damos caza como lo haríamos a microbios endémicos de la peste. A través de los aparatos que veis, estamos en unión permanente con los sucesos desarrollados en el Valle de los Suicidas. Gracias a ellos nos enteramos de lo que ocurre allí, todo sabemos, y todo oímos. Podríamos ejercitar la clarividencia, la visión a distancia, así como otros dones anímicos que igualmente poseen nuestros técnicos, para enterarnos de lo que necesitamos saber, pues tenemos en la torre, técnicos capaces de tan gran y delicado servicio, como aquellas laboriosas hermanas que más allá observamos atentas en el cumplimiento del deber. Preferimos utilizar los aparatos, porque sería sacrificar sin necesidad, tan preciosas facultades anímicas en un lugar heterogéneo como este, cargado de influencias pesadas, que exigirían de ellas un gran gasto de energías preciosas y esfuerzos supremos, cuando los aparatos que disponemos realizan el mismo servicio, sin grandes exigencias de orden mental. Por muy desgraciados que sean los condenados del valle, o los desviados que se complacen en el mal y cuyo radio de acción se encuentra en el camino de nuestras actividades, jamás estarán desamparados, pues los siervos de María velan por ellos con la ayuda de estos magníficos aparatos de visión y comunicación y les socorren en el momento oportuno, es decir, desde que ellos mismos estén en condiciones de ser socorridos y trasladados para otro lugar. Pero existe un hecho en el mismo acto del suicidio que impide que sean socorridos con la rapidez que sería de desear de la caridad propia de los obreros de la fraternidad. No estar ellos radicalmente desprendidos de los hilos que les unen al envoltorio carnal, es decir, conservarse semi-encarnados o semidesencarnados, como queráis llamarlo. Las potencias vitales que la naturaleza divina imprimió en todos los géneros de la creación y, en particular, en el ser humano, actúan sobre el suicida con todas las energías de su grandiosa y sutil actividad. Y eso, gracias a la naturaleza semimaterial del cuerpo astral que posee, además del cuerpo envoltorio material. Su perispíritu tendrá que vivir así, de la vida animal, por mucho tiempo, a pesar de la desorganización del cuerpo carnal, en muchos casos. Palpitarán en él, con pujanza impresionante, las atracciones vivísimas de su calidad humana, hasta que las reservas vitales, suministradas para el periodo completo del compromiso de la existencia, se agoten por haber alcanzado la época, prevista por la ley, de la desencarnación. Permanecerá el suicida en tan deplorable y anormal situación, sin que nada podamos hacer para socorrerle, a pesar de nuestra buena voluntad. Nota de pie. La excelsa misericordia encamina generalmente esos casos, los más graves, a reencarnaciones inmediatas donde el delincuente completará el tiempo que le faltaba para el término de la existencia que cortó. Aunque muy dolorosas, y hasta anormales, tales reencarnaciones son preferibles a la desesperación en el más allá, evitando, además, una gran pérdida de tiempo al paciente. Veremos entonces a hombres deformados, mudos, sordos, débiles mentales, idiotas o retrasados de nacimiento, etc. Solo es un tema de vibraciones. El perispíritu no tuvo fuerza vibratoria para modelar la nueva forma corporal, a pesar de la ayuda recibida de los técnicos del mundo invisible. Así concluirán el tiempo que les faltaba para finalizar el compromiso de la existencia prematuramente cortada, corregirán los disturbios vibratorios y, lógicamente, se sentirán aliviados. Se trata de una terapia, nada más, recursos extremos exigidos por la calamidad de la situación. Es el único, además para los casos en que la vida interrumpida debiera ser larga. Vosotros que leéis estas páginas, cuando encontréis por las calles a un hermano vuestro con este tipo de anormalidad, no dudéis de orar en su presencia, vuestras vibraciones armoniosas serán también una excelente terapia. Fin nota de pie. Eso, hijos míos, es realmente así, y vosotros lo conocéis, mejor que nadie. Es la ley rigurosa, incorruptible, irremediable, porque es perfecta y sabia. Y nosotros debemos intentar comprenderla y respetarla, para no ser más desdichados por el intento que tuvimos de violarla. Esto explica la desgracia que sobreviene a los suicidas y la imposibilidad de abreviar los males que les afligen. Lo que les sucede es un efecto natural de la causa creada por ellos mismos, pues se colocaron en una delicada situación en que solo el tiempo pueda ayudarles. Lo que podemos intentar en su beneficio, lo hacemos sin reparar en sacrificios. Y, de vez en cuando, o mejor dicho, en la ocasión justa y adecuada, organizamos expediciones de misioneros voluntarios, que bajan hasta su infierno para traerles a esta institución, donde son recogidos y debidamente orientados hacia el respeto a Dios, del que no se acordaron jamás, cuando eran hombres. Y nos reunimos para el cultivo de oraciones diarias en su beneficio, irradiando nuestras vibraciones benéficas alrededor de sus mentes sobreexcitadas, procurando aliviar el ardor de los sufrimientos que experimentan con suaves intuiciones de esperanza. Si no se conservasen tan alucinados y exacerbados en los callejones de la desesperanza, de la funesta incredulidad en Dios, en la que siempre se complacieron, percibirían la invitación a la oración que todas las tardes les dirigimos, al caer el crepúsculo, así como las palabras de valor, intentando despertarles para la confianza en los poderes misericordiosos del Padre Altísimo. Pues no debemos olvidar que tratamos con cristianos que más o menos se emocionan al recordar la infancia distante, cuando, al pie de la chimenea, junto al regazo materno, balbuceaban las dulces frases de la Anunciación de Gabriel a la Virgen de Nazaret, que había recibido como hijo al Redentor de la humanidad. Y nosotros nos vemos en la preocupación de utilizar todos los recursos lícitos para, de algún modo, enjugar las lágrimas de esos míseros incrédulos que se precipitarán en tan pavoroso abismo. Siempre que un condenado haya extinguido o aliviado la carga de vitalidad animalizada, esté sinceramente arrepentido o no, avisamos al servicio de socorro de la vigilancia, que partirá inmediatamente en su busca, para traerle a la guardia de la legión. Entonces, según sea su condición moral arrepentido, revelado, endurecido, ese departamento le trasladará al lugar correspondiente, como ya sabéis el hospital, el aislamiento, el psiquiátrico, e incluso a estas torres, pues, como dijimos, en virtud de que todavía no estamos debidamente instalados, acumulamos trabajo, manteniendo, aquí mismo, puestos auxiliares para custodiar a grandes criminales a los que se les ha suspendido su libertad por excesiva permanencia en las vías del error, es decir, suicidas obsesores. Nuestros aparatos de visión a distancia clarividente magnético-mecánico traen hasta nosotros los hechos y las escenas que necesitamos conocer, seleccionándoles de otras tantas, gracias a nuestros técnicos, como un imán poderoso, atrayendo al acero localizamos al que debemos socorrer, trazamos el esquema del trayecto, presentándolo enseguida a la dirección de la vigilancia. Esta proporciona los elementos para la expedición. Y arrebatamos, con el favor de Dios y el beneplácito de su unigénito, a una oveja más de las garras del mal. Está rigurosamente prohibida la entrada a estos gabinetes a quien no ejerza alguna actividad. Por eso no entraremos para realizar una visita al conjunto de aparatos. Los trabajadores son espíritus de élite, misioneros del amor, técnicos especializados en ese tipo de servicio, que, pudiendo desarrollar actividades en esferas floridas de luz y bendiciones, prefieren bajar a los infiernos sombríos de la desgracia para servir, por amor al Maestro Divino, a la causa sacrosanta de sus hermanos inferiores e infelices como verdaderos ángeles guardianes de los infortunados por quienes velan. Cada grupo se sustituye por otro cada 12 horas, y descansan, si lo desean, en los jardines del templo, que, como sabéis, es el más elevado plano de nuestra humilde colonia. O se dedican a otros menesteres que les gusten, o pueden elevarse a las moradas a las que en verdad pertenecen. Se rehacen, ahí, de las angustias soportadas en el ambiente tenebroso donde heroicamente trabajan en favor del prójimo, y vuelven al día siguiente, fieles al deber que voluntariamente han abrazado. Pues debo deciros, amigos míos, que, para los servicios de socorro y protección a los parias del suicidio. No existen nombramientos ni imposiciones de leyes, ya que el mismo, el suicidio, está fuera de la ley. Son tareas, por tanto, realizadas por voluntarios, luz sagrada de los sentimientos de caridad y abnegación de aquellos que desean ejercerlas por amor a las doctrinas inmaculadas del Cordero de Dios, de aquel modelo divino que hizo de la caridad la virtud por excelencia, ya que la ley que permite el derecho de ejercerla confiere el ejercicio de todo el bien posible en favor de los que sufren. Me admira ver a personajes tan altamente dotados dedicarse en lugares y trabajos tan poco agradables, dijo Belarmino con la ácida impertinencia de quien, en la tierra, llevó una vida de capitalista ocioso, y consideraba un descrédito los duros trabajos en las luchas continuas del deber. No hay en la legión trabajadores espiritualmente menos evolucionados, más acordes, por tanto, con la naturaleza del ambiente y de los exhaustivos trabajos que se desarrollan en él, sufrirían menos, ya que tendrían un menor grado de sensibilidad. Anselmo se rió con bondad y simpatía, replicando: bien se ve, hermano Belarmino, que desconoces la delicadeza y la profundidad de los asuntos espirituales, cuya intensidad no es siquiera sospechada en el globo terrestre. Nuestro cuerpo de trabajadores menos evolucionados, policías, asistentes, enfermeros, vigilantes, etcétera, etcétera, podrá presentar un óptimo contingente de buena voluntad, como realmente así es, permanente disposición para el trabajo, deseo de progresar a través de actos heroicos, pero no se encuentra aún a la altura de tan magno desempeño. Solamente un espíritu dotado de virtudes puras y conocimientos expertos podría distinguir en los meandros del carácter trastornado de un infractor, como el suicida, las verdaderas predisposiciones para el arrepentimiento, o si en su perispíritu ya no se reflejan influencias del principio vital muy pesadas para, en ese caso, proporcionarle auxilio y llevarle a un lugar donde esté seguro. Solo un técnico, investido de extensos conocimientos psíquicos, sabrá extraer de la memoria profunda de uno de esos reos, martirizados por el sufrimiento, sus existencias anteriores, retrocediendo con él por las vías del pasado, volviendo a ver su historia vivida en la tierra, para, a partir de ahí, en base a su biografía, estudiar la causa que le impulsó al fracaso, orientando de ahí en adelante el programa reeducativo que le aplicarán más tarde en el instituto, pues, gracias a los informes de los técnicos de los departamentos de la vigilancia y del hospital, los pacientes admitidos en la colonia serán clasificados y encaminados a los varios puestos de recuperación que tenemos, que se extienden incluso a los parajes terrestres, a través de los servicios reencarnatorios. Solamente un ser abnegado, bastante evolucionado y seguro de sí mismo, podría contemplar, sin horrorizarse hasta la locura, los lugares inferiores donde la degradación y el dolor alcanzan la cumbre del mal, que, en comparación con el valle donde estuvisteis, este último parecería hasta confortable. Por ejemplo, existen almas de suicidas que no llegan a ingresar al valle por vías naturales. Ingresar allí ya supone para el delincuente estar más o menos amparado bajo nuestra asistencia y vigilancia, aunque oculta, y ser inscrito en los registros de la colonia como candidato a la futura hospitalización. Existen también aquellos que son aprisionados, o seducidos y desencaminados, antes de llegar al valle, por bandas de obsesores, que, a veces, también fueron suicidas, o mistificadores, entidades perversas y criminales, cuyo placer es la práctica de vilezas, escoria del mundo invisible, desorientados por sus propias maldades, que continúan viviendo en la tierra al lado de los hombres, contaminando la sociedad y los hogares terrenos que no les ofrecen resistencia a través de la vigilancia de los buenos pensamientos y prudentes acciones, haciendo infelices a incautas criaturas que les dan acceso con su misma inferioridad moral y mental. Esclavizado por semejante horda, el suicida comienza a experimentar torturas ante las cuales los acontecimientos que suceden en el valle, que son el resultado lógico del acto del suicidio, parecerían cosas agradables. Al no disponer de poderes espirituales verdaderos, esos infelices, que viven divorciados de la luz del bien y de la moral prójimo, se alojan, generalmente, en lugares pavorosos y siniestros de la propia tierra, afinados con sus estados mentales, tales como en el seno de los bosques tenebrosas, catacumbas abandonadas de los cementerios, cavernas solitarias de montañas, muchas veces desconocidas por los hombres, y hasta en los antros sombríos de roquedales marinos y cráteres de volcanes extintos. Hipócritas y mentirosos, hacen creer a sus víctimas que esas regiones son obra suya, construidas por el poder de sus capacidades, pues envidian a las colonias regeneradoras dirigidas por las entidades iluminadas, y, aprisionándoles, les torturan de todas las formas posibles, desde la aplicación de malos tratos físicos y de la obscenidad, hasta enloquecer sus mentes, ya inflamadas por la profundidad de los sufrimientos que sentían antes. Les infligen suplicios, finalmente, cuya concepción sobrepasa la posibilidad de raciocinio de vuestras mentes, y cuya visión no soportaríais por ser todavía excesivamente débiles, para aislaros de las pesadas sugestiones que sobre vosotros caerían, capaces de llevaros a enfermar. Pero, a los trabajadores especializados, iluminados por un excelente progreso, nada les afecta. Están inmunizados. Dominan el propio horror al que asisten con las fuerzas mentales y vibratorias de que disponen, y hasta las más extrañas regiones del globo bajan las lentes de sus telescopios magnéticos, de su televisión poderosa, así como la solicitud de sus elevados pensamientos de fraternidad cristiana. Iban en busca del alma atribulada de los desgraciados que se vieron doblemente desviados de la ruta lógica del destino, por el mismo acto del suicidio, y por la afinidad inferior que les arrastró a la unión con los elementos de la más baja especie existente en lo invisible. Les encontramos, a veces, después de investigaciones perseverantes y exhaustivas. No siempre, sin embargo, al localizarlos, podremos arrebatarlos inmediatamente. El informe llega a la dirección de la vigilancia, que, a su vez, se entiende con la dirección general del instituto. Entonces se traza un plan para el rescate, un programa definido, bien delineado, solicitando la ayuda de otros grupos, a veces muy inferiores a los nuestros en capacidad y moral, pero conocedores del terreno áspero y tenebroso en el que se realizará la operación, diligencias, embajadas, negociaciones, insistencias, y hasta trucos y violentas batallas, donde la espada no interviene, sino la paciencia, la tolerancia, el interés hacia el bien, la energía moral, el coraje para el trabajo. Todo esto se utiliza por los liberadores, que causan admiración y respeto por el heroísmo del que dan testimonio. No es raro que tengan que bajar a los lugares satánicos donde el alma cautiva se retuerce flagelada por los verdugos que desean adaptarla a sus propias costumbres. Se infiltran en la horda. Se someten a la dramática necesidad de dejarse superar, muchas veces, por secuaces de las tinieblas. Invariablemente, sufren en esas ocasiones esos abnegados trabajadores del amor. Derraman lágrimas amargas, fieles, sin embargo, a los sacrosantos compromisos para con la causa redentora a la que se han consagrado. Pero no vacilan en el puesto de misioneros, al que se comprometieron con el divino modelo que se sacrificó por la humanidad, y prosiguen, enérgicos y heroicos, en los servicios para el bien de sus hermanos menores. Y finalmente, después de luchas inimaginables, liberan a los sufridores que, en su momento, no se habían encaminado hacia el valle, y les entregan a la vigilancia, que, a su vez, les traslada al lugar adecuado, generalmente al psiquiátrico. Pues los desgraciados salen enloquecidos de las redes obsesivas en las que se dejaron enredar. Y, lo que es sumamente importante, traen también a los obsesores, a los verdugos, que no son más que espíritus audaces, de hombres malos que han vivido envueltos en las tinieblas del crimen, apartados de Dios. Sí, además de obsesores, son también suicidas. Podremos retenerles en nuestra colonia. Les alojamos mientras, aquí mismo, en la vigilancia, en un lugar apropiado de esta fortaleza, ya que ellos no tienen afinidades para ningún otro plano mejor que este, y son considerados elementos peligrosos e indeseables en dependencias donde se opera la elevación de la moral de otros delincuentes ya predispuestos al bien. Les mantenemos bajo severa custodia, procurando, en lo posible, darles fuerzas y medios para reeducarse y rehabilitarse. De aquí nos elevarán a planos más confortables, sin volver antes a una nueva existencia carnal, para despojarse del peso de los crímenes más repugnantes que cometieron, pues sus condiciones morales y mentales, excesivamente perjudicadas, les impiden mayores posibilidades. Su instrucción se limitará a un breve aprendizaje acerca de sí mismos, nociones de las leyes fraternas expuestas en el Evangelio del Señor, y trabajos regeneradores ejercidos en la tierra, bajo la dirección de asistentes rigurosos, o en nuestro regimiento de milicianos, donde mentores especializados en este tipo de casos, les guiarán a la práctica de servicios ennoblecedores, en oposición al gran mal que practicaron en el pasado. Como milicianos, darán caza a otras hordas de obsesores que conozcan, indicándonos antros maléficos que bien saben que existen aquí y allá, prestando una valiosa ayuda a nuestra causa, lo que les será llevado en cuenta en la programación de sus expiaciones. Si se trata, sin embargo, de elementos simplemente perversos, no suicidas, no nos es permitido acogerles, pero nuestro servicio de socorro les llevará a los puestos de refugio existentes en las zonas de transición, un poco por todas partes. Son una especie de puestos policiales de lo invisible, y, una vez ahí, tendrán el destino que mejor convenga a su triste condición de espíritus inferiores, destino acorde, no obstante, con las leyes de la afinidad, de la justicia y de la fraternidad. Siguió un corto silencio. Estábamos atónitos, sorprendidos con la inesperada exposición que nos hacían, que verdaderamente valía por una clase de elevada erudición. Anselmo de Santa María fijó dulcemente la mirada en nuestros semblantes preocupados por la atención despertada por su palabra, y murmuró, como si extendiese el pensamiento a través de los floridos caminos perfumados por la esencia incomparable del Evangelio del magnánimo educador: «Sí, hijos míos, eso es lo que sucede, pues el mismo Nazareno afirmó que el buen pastor deja su rebaño obediente, amparado en su redil, y parte en busca de la oveja extraviada, solo descansando después de reconducirla, a salvo de los peligros que la rodeaban». Y resalto, para justicia y gloria de nuestros esfuerzos en cooperar con el de las ovejas que mi padre me confió, ninguna se perderá.